Te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Guille, le contamos a la gente, noto que por ahí le íbamos a hacer más temprano, no podíamos nosotros, y no podías vos porque andabas con muchas actividades hoy en el hogar de día. Sí, exactamente, estamos acá con, justo se incorporó una profesora de educación física, era un pedido de los adultos mayores de acá del hogar, así que, bueno, estábamos acompañándola en esta primer jornada. Y sí, la verdad que en el hogar de día todo lo que es la temática de adultos mayores se está haciendo bastante hincapié, no solo en el funcionamiento de acá del mismo hogar, sino también con otros proyectos que hemos tramitado a nivel nación, que bueno, dos ya han sido aprobados, es uno sobre capacitación sobre el buen trato y otro sobre Alzheimer, que se va a trabajar desde la oficina de empleo. Uh-huh. Y bueno, hay otros en camino que tienen que ver con la posibilidad de poder equipar este hogar de día, bueno, como los abuelos lo merecen, con uh-huh. algunas mesas, equipamiento propio para las actividades que ellos hacen acá todos los días. Guille, ya te voy a pedir un balance del año y medio de gestión al frente de esta secretaría tan importante, pero me imagino, vos recién mencionabas algunos programas, digo, el laburo en desarrollo social es gestión y pura gestión, ¿no? Me imagino que un día no debe ser igual al que viene, ¿no? Sí, generalmente nos pasa un poco eso en desarrollo. Tratamos de planificar permanentemente las actividades y bueno, la diaria es como que todos los días por ahí impone una nueva situación, una problemática a resolver, una situación que sucedió a la tarde o a la noche y bueno, y cambia toda la dinámica de ese día, pero más allá de eso, lo mismo intentamos llevar adelante estos proyectos que se desarrollan mensualmente y que tienen actividades previstas, y bueno, el equipo que existe tiene la plasticidad suficiente por ahí para podernos organizar algunos en la demanda urgente que puede surgir un día por una situación de violencia de género, mientras por otro lado se pueda seguir llevando adelante la actividad pensada en el Colegio San Martín, por ejemplo, sobre claro. promoción de derechos. Claro. Tratamos de que la diaria o la urgencia no nos impida poder llevar adelante las actividades que están planificadas. Tal cual. Y antes de charlar de esos programas, si no tenés que tirar un pantallazo de cómo está la villa hoy, digo, a través de tu secretaría, ese contacto con el vecino en la cotidiana, en la diaria de la cual vos recién hablabas, ¿cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo están nuestros vecinos? Yo creo que bueno, a un año y medio de iniciar esta gestión, esta gestión la inició con el pensamiento de, es lo que el intendente siempre nos ha comunicado y ha intentado transmitir a todos los vecinos, es de escuchar a los vecinos y a partir de esa escucha priorizar las necesidades. Y bueno, como necesidades siempre ha estado muy presente en boca de los vecinos el tema de las calles, el tema de la seguridad. Uh-huh. Y bueno, son cuestiones que sabemos que llevan un tiempo, por ahí bueno, los funcionarios que están abocados en esas secretarías van a poder dar mejor explicación sobre estos casos, pero bueno, se viene trabajando de manera incansable y por ahí los logros a lo mejor no son tan inmediatos como uno quisiera. Yo creo que por ahí, bueno, también han pasado muchos años en que muchas cosas o no se pudieron hacer por distintas razones, entonces de golpe es la ansiedad de que en tan poco tiempo de golpe empiece a funcionar todo. Y bueno, las licitaciones llevan su tiempo, la aprobación para la obra de cloacas lleva su tiempo, y bueno, y específicamente en el caso de desarrollo social, que es mi secretaria, nosotros estamos trabajando, intentando romper un poco con esta lógica asistencial, con que se venía trabajando, generalmente, no lo digo solo en Villa Allende, generalmente desde la política pública, en todos los ámbitos de desarrollo, más ligada a la asistencia, a estos programas que por ahí brindan una ayuda económica y que termina siendo una ayuda estática de algún modo hacia la persona, que bueno, que le permite solucionar el problema un par de días y que no deja de ser una ayuda pero bueno, no trasciende, que es lo que nosotros, el espíritu de toda esta gestión, de todas las secretarías impulsadas por el intendente, es que lo que venimos a hacer tiene que perdurar en el tiempo. O sea, pensar acciones, pensar la política pública, no para una respuesta inmediata, sino para una respuesta que perdure en el tiempo y que nos haga un poco romper con este modelo de política donde los funcionarios, los políticos, un poco lo hemos visto a nivel municipal, provincial y nacional, un poco tomado de parte del Estado como propio. Y bueno, hoy la mirada no es eso, o sea, el Estado no nos pertenece, somos servidores y venimos un tiempo a cumplir nuestra función de la mejor manera posible, de la manera más ética que podamos, y a dejar cosas que perduren más allá de los funcionarios que estén hoy. Y eso lo tratamos de hacer articulando, y la verdad que creo que es también para destacar la articulación que tiene el municipio con provincia y con nación. Que siempre lo destaca Eduardo Romero Guilla, siempre dice, más allá de los colores políticos y de algún pequeño cortocircuito que pueda haber coyunturalmente con provincia, hasta acá la relación ha sido buena. Sí, por supuesto, es lo que intentamos siempre desde todas las secretarías y todas las áreas, poder articular por ahí en el sentido de acciones concretas, no desde el discurso, sino decir, bueno, hay un programa de provincia que necesita desde desarrollo social, a lo mejor las entrevistas domiciliarias y trabajar con el vecino y que no termine siendo una ficha que se pueda repartir desde cualquier lado y que la puede completar cualquiera. No, hay un trabajo como más pensado, tanto desde provincia como desde el municipio, que permite eso, articular un trabajo en el terreno, que en el caso de Villa Allende, bueno, quienes estamos hoy en función y quienes son los empleados de la municipalidad son quienes más conocen por ahí a los mismos vecinos de la villa, entonces se hace como más operativo el trabajo que a lo mejor provincia o nación necesita para llevar adelante un proyecto. Entonces esa es la verdadera articulación para mí, cuando provincia dice, bueno, sí, tenemos este proyecto, están los fondos, necesitamos de los técnicos que están en terreno en el municipio, no importa el color político del partido, lo que importa es que el trabajo se haga y que se haga de la manera más consciente y responsable. Y ahí creo que la verdad venimos dando muestras suficientes de que tenemos toda la voluntad, no discursiva, sino en los hechos, de articular con el gobierno provincial y por supuesto que con el nacional también. Enoja un poquito, Guisa, cuando por ahí se baja algún programa o proyecto provincial y que no bajan por la municipalidad. ¿Cómo? Si enoja un poquito, digo, a vos particularmente de desarrollo social o a esta gestión, que por ahí se ha visto este último tiempo, que algunos programas de provincia, que habitualmente se bajan por municipios, sean algunos, se han bajado por otros lados, por ejemplo, el PJ local, digo, ¿eso como funcionaria te molesta? No, si no es que me moleste o no me moleste, en realidad me parece que la forma... si realmente todos hablamos desde el discurso, que la articulación es trabajar de manera conjunta, el discurso hay que llevarlo a la práctica con los hechos. Y creo que nosotros realmente en eso podemos estar muy tranquilos, esa gestión de Cambiemos. Como te decía, no solo tiene la voluntad de escuchar al vecino, de ver cuáles son sus prioridades y de trabajar articuladamente con el, sea con provincia o sea con nación, y con el partido político que sea. Nosotros no es que nos enoje, nos parece que tenemos la convicción de que hay que articular, y articular es trabajar en conjunto, no resolver o llevar a cabo programas de manera individual desde un centro vecinal o desde algún grupo minoritario de vecinos. Creo que me parece que eso pudo haber pasado al principio, en los primeros meses de la gestión, y me parece que un poco todos estamos aprendiendo a madurar, y bueno, partidos que en algún momento, como vos decís, el peronismo a lo mejor lo hacía de este modo, hoy ha logrado entender que, digamos, no es la forma de articular, la verdadera articulación es hacer el trabajo en conjunto y no de manera individual desde un centro vecinal o desde un barrio o desde un club. Guille, positivos para destacar. Sí. Guille, ya que hemos hablado en más de una oportunidad en este pequeño mano a mano de los programas, si le tenés que contar a la gente hoy los dos o tres programas más importantes que se está llevando a cabo de tu secretaria. Sí, porque hay cinco áreas, solamente les nombro. Sí. Y dentro de esas áreas hay muchos programas, por ahí destaco solo dos programas, como vos decís. Las áreas son las de adultos mayores y discapacidad, hábitat social, niñez, adolescencia y familia, y promoción social. Como programas a destacar, destacaría en este momento, en base a todas los problemas habitacionales que tuvo la villa en función de todas las inundaciones, que provocó un mayor deterioro en viviendas que ya estaban deterioradas antes de las lluvias. El programa de Mi Casa, Mi Espacio, que es un programa que permite que el vecino se acerque a solicitar una ayuda de materiales y después se hace la correspondiente visita y supervisión de lo que se ha solicitado, sea realmente lo que va a solucionar el problema. Es un programa importante por la necesidad y la característica de Villa Allende. Villa Allende sufrió este problema, es como que no podíamos dejarlo de lado. Pero bueno, estamos dando mucho hincapié al programa de Piensa en Ti, que es un programa de violencia de género, donde ahí justamente no solo estamos articulando y trabajando con el polo, con todo lo que es la red municipalista de violencia de género, y está trabajando, se va a comenzar ahora en los próximos días con un grupo de autoayuda para mujeres que sufren violencia de género. Y se articula también con la comisaría, con la unidad judicial que está ahí. Ayer justamente hablábamos con el secretario de Juntillo de ver la forma también que articula estos programas como violencia de género de una manera como corredor de sierras chicas, digamos. ¿Cómo se hace? Disculpame, en otros por ejemplo, muchos venimos hablando de la basura y demás, que se tienen que buscar soluciones no tanto locales, sino también regionales. Exacto, sí, eso hablábamos ayer, que por ahí son las mismas problemáticas las de todo el corredor, y por ahí cada uno las está tomando desde una óptica distinta, y por ahí nos sirve este encuentro de decir, bueno, nosotros incluimos este tipo de acciones y dio resultado, o podríamos hacer en conjunto. Yo creo que eso se está viendo, sí, en diferentes áreas, y en desarrollo social también lo estamos planteando como una necesidad de empezar a trabajar más como corredor de sierras chicas. Y otro programa que no quería dejar de destacar es esta de promoción social que estamos haciendo. Un poco el año pasado desarrollo social, estuvo buscando organizarse de la mejor manera posible para poder llevar adelante un programa como este de promoción, que implica hoy salir a la calle, o sea, salir a los espacios públicos, salir a las escuelas, como se han hecho últimamente charlas, por ejemplo, en una de las escuelas en el Colegio San Martín, sobre el uso de las redes sociales con los niños. Se ha hecho también en otro colegio, se ha trabajado con los padres en la relación familia-escuela, donde si bien llevábamos donaciones, en uno de los casos llevábamos útiles escolares y en el otro caso llevábamos guardapolvo, la acción es como trascender la asistencia, digamos. Con el programa buscamos entablar estos talleres de participación donde se puede hablar con los padres de la importancia del acompañamiento de los chicos en la escuela, por ahí no depositar toda la problemática en la escuela, sino ver por ahí qué está pasando en cada una de nuestras casas, y que bueno, que la familia pueda también problematizar al interior de qué manera repercuten algunas cuestiones de la familia en el transcurso de la escolaridad de su hijo. Y la verdad que han sido muy positivas, y eso nos lleva a hacer un cambio, esto que te decía al principio, y de empezar a ver de qué manera promocionamos más proyectos de este tipo, que dejen cuestiones que perduren un poco más en el tiempo y que le permitan a la persona por ahí replantearse algunos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, con el uso de las redes sociales que está ahora tan tan en auge. Moda, y bueno, hablábamos con chicos de cuarto grado y la verdad que nos quedábamos sorprendidos del nivel de conocimiento que tienen los chicos, pero por ahí ellos como muy ansiosos a escuchar, bueno, ¿y qué es esto de los cuidados? ¿Qué son los cuidados que tenemos que tener para las redes sociales? Entonces son proyectos que nos llevan a trabajar en el afuera y que en realidad, bueno, nos incentivan bastante porque pasan por estas otras cuestiones, ¿no? De trabajar con la misma población, sean chicos, sean adultos o sean adolescentes, trabajar desde otra perspectiva. Guille, la última, y agradecerte estos minutos, año y medio, vamos a hablar con varios funcionarios de las distintas áreas, secretarías y direcciones para que puedan ir balanceando lo que ha sido este periodo de gestión. Si tenemos que hablar de desarrollo social, Guille, como titular de esa cartera, digo, ¿estás conforme? ¿Crees que ha faltado algo más? Y la verdad es que yo, haciendo un balance, para mí es un balance muy positivo. Creo que el desarrollo social tiene hoy otra mirada, que es esta de poder salir del asistencialismo y empezar a pensar en las personas que asisten a desarrollo, que son sujetos con derechos y sobre esos derechos tenemos que trabajar. Y el desarrollo social se ha abierto a otras áreas y está trabajando de manera conjunta con otras áreas que lo hacen mucho más rico el trabajo. Entonces el balance como gestión y como secretaría del municipio me parece que es sumamente positivo porque enriquecemos de esta manera no solo la articulación al interior del municipio, sino también con los programas a nivel provincial y nacional. Para mí ha sido muy positivo y sobre todo la incorporación de programas nuevos. Y lo que no es menor y es haber podido continuar con programas que ya estaban siendo desarrollados por la gestión anterior y que, bueno, en algunos casos hemos hecho algunas modificaciones porque lo creíamos más conveniente con la perspectiva que tenemos. Como por ejemplo esto de que en vez que la gente vaya a hacer una cola para retirar un módulo alimentario, bueno, esa cola la transformamos en un taller donde la gente se sienta y participa de una charla educativa sobre diferentes temáticas. Para mí la verdad es bastante positivo como secretaría en relación a las otras secretarías, sí, por la articulación que hemos logrado hacer como municipio. O sea, no laburando aisladamente, sino en un conjunto. Claro, es la idea que siempre se manejó desde un principio y que el intendente también siempre ha sido su voluntad. Esto que podamos trabajar en conjunto para potenciar los recursos que tiene el municipio y, bueno, organizarnos de la mejor manera para potenciar las actividades. Guille, te agradecemos estos minutos. Creemos que por ahí está bueno meter el freno de mano y corriéndonos un poquito de la agenda, que también la gente conozca y que pueda analizar y que pueda escuchar a los funcionarios de la actual gestión en cada una de las áreas y secretarías donde hay mucho laburo. Arrancamos con la tuya, con desarrollo social, por lo importante y medular para la estructura de un Estado, en este caso el municipal y el de la Villa. Guille, abrazo grande, gracias por la nota. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio. Guillermina Linares charlando con nosotros. Se nota que vamos a estar posteando en minutos a través de la web de la radio.